la puerta hasta que quieras volver. Así pase un siglo, yo te esperaré, pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte. Me has dejado un vacío que nunca imaginé. Yo que jamás pensé que pudiera llorarte, hoy estoy aterrado aceptando mi error. Viendo caer la lluvia, se me ocupan los días, enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor. Y para que no digas que no me interesas, he decidido arriesgar mi corazón. Voy ya a buscarte por los siete mares. Voy a llevarme la obsesión conmigo y la ahogaré en el largo camino para obligarme a seguirte por amor. Seguiré tu rastro para que sepas cuánto yo te quiero, amor. Voy a buscarte por los siete mares. Obsesión conmigo y ahogaré en el largo camino para obligarme a seguirte por amor. Solo por amor llevaré atado al corazón de un hilo pa' que me guíes si pierdo el camino. Para que sepas cuánto yo te quiero. Para que sepas cuánto yo te quiero. Oh.